Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Los originales, porque todo está en tu mente. Nicolás, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, tema del día, por favor. Una característica de los animales que quisieras que los humanos tuvieran. Yo voy a empezar la bondad, la amistad. Como yo no tengo animales, paso. ¿Usted qué diría? Estar tan salsa como un suricato, por ejemplo. Eso me gustaría. ¿Qué es un suricato, perdón? ¿Nunca ha visto los suricatos? No sé qué es eso. No, hombre, búsquelos. Unos animales muy simpáticos. No, María Juliana, ¿cómo te va con whisky? ¿Bien? Muy bien. Con whisky. ¿Qué tiene whisky que no tiene tu novio? ¿Qué te dijera yo? Empiezo a hacer la lista. ¿A qué horas terminamos? Sí. Pero no, mentira, ¿sabes? Bondad. La lealtad. Ve, le dije a Nico que era así, ¿no? Sí, la lealtad, claro. La amistad. ¿Tú, Laurita, tienes gato? Sí, una gata. A mí me encanta la independencia de mi gata, por ejemplo. Ella no pero, le importa. ¿Y tu novio no es independiente? ¿Demasiado? ¿Qué? No, eso pues está... no tan independiente como un gato podría llegar. Pero eso está mal, eso está pegado con babas o yo, Nico. Va, acuérdense. Fresco. Hace rato que no lo halaga. Bueno. Nico, entonces, ¿qué más de cosas? ¿Qué ha habido? Pues se acaba el pico y cédula, ¿vio? Pues en sí, Bogotá, que tengan mucho cuidado, por favor, ¿no? Por eso, entonces, sabiendo que está bajando la curva de los contagios, pues la gente tranquila, ¿no? Porque se acaba el pico y placa. Se acaba hoy a medianoche, el pico y cédula, perdón, y digamos, cuando usted va a entrar a un negocio, dependía del número de su cédula, si era par o impar, y dependiendo del día, si era par o impar, claro, le daban la entrada o no. Bueno, eso termina desde el viernes a la medianoche. Y usted me habla como yo, como si yo fuera holandés, Nico. No, pero conozco esa vaina. Está bueno explicarlo, ¿no? Yo creo que no está mal explicarlo. O sea, Jaime el holandés, Jaime Van Gogh. No, yo sé. O sea, a mí me tocó, hombre. Claro, pero por bueno. Eso, pero bueno, se acaba, pero entonces que la gente sea cuidadosa, es decir, no porque se o sea, dentro de esa poco restricción. Abren ya todos los negocios y hay que ir a la oficina. O sea, sean cuidadosos. Bueno, el tema del día, ¿cómo es que, Nico? Los animales, leamos algo. Mire, el tema del día, una característica de los animales que quisieras que los humanos tuvieran. No me dejen terminar el programa una hora antes. Emoción, ¿no? El humor de la hiena. Nota, Nico. 5-4. Bueno, aquí tenemos una, ¿no? ¿Cuál? A veces dos. No, es que humor y llena no. Yo creería que es Laura Hoyos. La risa María Juliana, de la llena es no. Lo máximo. ¿Ah? Yo soy un dulce. La risa de la llena es lo máximo. Un dulce, pero... Un dulce de coco. Uy, pero será sí, porque un dulce el coco de va a venir a 18. Matarnos a todos. Un dulce de Polonia. Soy una dulzura de ser humano. Quisiera ser civilizado como los animales. 01. Es que yo voy a oír cosas buenas. Y ya, eso es todo lo que tenemos. La visión nocturna de los felinos, el camuflaje de los camaleones y la velocidad de los guepardos. Bueno, deje. La 01, la bipolaridad del gato. En un momento estamos bien o en otro momento modo H. 01. ¿Qué tal estas bellezas como engañan la gente y juegan con su salud? ¿Quién? No, eso es otra gente, hermano. Creo que yo estoy en la lista. La frescura del perro. ¿Cuándo han visto un perro desesperado? 01. Es verdad. Yo, el mío. La lealtad extrema de los perros y caballos. 01. Bueno, bueno. No, es que hasta que no voten algo interesante, mato todo. No, no entrevisto a Orlando porque esa gritería ahorita, ¿quién se la aguanta, hermano? ¿Sí o no? No, déjelo, déjelo. Vamos despacio. Laura Natalia Franco nos dice que comencemos con Ariana Grande y el tema Test Drive, que fue lanzado hoy. Pasando el charco. En los originales. Bueno, vamos con noticias rápidas, como dice Nicolás Samper. Venezuela recibió el fin de semana el primer lote de 100.000 vacunas rusas Sputnik 5. Sí. Para enfrentar la pandemia. Y el presidente Maduro, que es lo que me gusta, no es que me guste, pero me llama la atención de las dictaduras, ¿qué?, anunció la puesta en marcha de un proceso de vacunación que comenzó ayer de los militantes chavistas, primero que todo, y el personal médico que afirmó estarán protegiendo a la gente en las calles. Las prioridades en la vacunación también incluyen los miembros del aparato bolivariano, personal militar, cargos del gobierno, miembros del partido oficial, gobernadores, alcaldes y policías, lo que ha irritado a muchos civiles y políticos. Maduro aseguró en una rueda de prensa que no descarta la idea de acordar compras privadas para distribuir la vacuna por canales alternativos al oficial Y agregó que espera que en abril comience un proceso de vacunación un poquito menos segregado en Venezuela. Hemos aprobado la Sputnik 5 porque los estudios comprueban que es la mejor, y añadió que él y su esposa se vacunarán de aquí a mañana. Ese es un dictador, la dictadura. Bueno, sí, pero sin duda. Pero imagínese esto. Tú eres chavista, vacuna. Tú eres del grupo de del equipo bolivariano, vacunón. ¿Qué edad tienes tú? 30, vacuna. Y los que la necesitan, fregados, fritos, como unos huevos con yema dura para Nicolás. Como corresponde, nunca yema blanda. No, eso es para usted. Yo sí me muero la pena, pero eso es una incultura culinaria. No, siga, Nico. Perdóneme, gran cultura. Hágale. Hablando de vacunas, pues en Argentina le digo que hay un escándalo de marca mayor. Porque ¿más que el de Nicky? Le digo, escándalo bravo, porque Ginés González García, ex el ministro de Salud, de acuerdo a ciertas denuncias, el hombre tenía un método llamado vacunación VIP. ¿Y en qué consistía? Él tenía un vacunatorio con enfermos del Hospital Posadas en las oficinas del Ministerio de Salud, que eso queda en la 9 de julio con Moreno. Bueno, y ahí se iban a vacunar funcionarios públicos, legisladores, personalidades del espectáculo. De hecho, se filtra un poco el asunto, o la gente se empieza a marear, porque hay un periodista que se llama Horacio Verbitsky que cuenta que él había recibido la vacuna y no tenía ni turno para recibirla, ni tampoco una condición que hiciera que él fuera uno de los primeros en la lista para la vacuna. Obviamente Ginés González García se supone que está vacunado. Pues Alberto Fernández, el presidente de Argentina, dijo: qué pena, pero hay que sacar a este señor ya mismo del cargo. Pero pues no es el único escándalo en Argentina, porque seguramente en las próximas horas se sabrá quiénes fueron varias de las personalidades o varios de los funcionarios de gobierno que estuvieron inmiscuidos en eso que se llama hoy en Argentina la vacunación VIP, que realizaba Ginés González García, ministro de Salud, a personalidades, a legisladores, a gente importante e influyente en Argentina. Una vergüenza. ¿Y cobraba o simplemente...? No se ha establecido, aún no se sabe, pero lo cierto es que yo creo que no cobraba, eso ya es una especulación mía, sino es una cosa como de tema de influencias, ¿no? No, el colmo. Una vergüenza. Laura. Bueno, pues esta semana yo les quería hablar sobre la muerte del polémico locutor conservador Rush Limbaugh, que murió a los 70 años de edad en los Estados Unidos. Pero Trump, ¿no? Pero totalmente. Por eso va a ser recordado, porque era totalmente admirador de Trump. Y además popularizó un término bastante polémico que era el feminazi, aunque nunca admitió haber sido su creador. Este señor fue diagnosticado en febrero del 2020 en una etapa avanzada de cáncer de pulmón, después de haber sido un fumador empedernido y haber defendido el consumo de tabaco como nadie, ¿no? Por supuesto. Pero lo que me causa curiosidad es que este hombre hacía parte de un polémico listado de celebridades que podrían morir en el 2021. O sea, le atinaron al primero. Solamente que revisando esta lista que hace la página web británica Deadlist, pues está lamentablemente el príncipe Felipe en el primer puesto. Sí, ahí que les no voto está ese tan dato. Bien, ¿no? En el segundo, sí, no está tan bien. Deje al viejo, déjelo que muera fresco, pero, hermano. No, por eso, pero es que al Cucho también ya lo señalaron con esa toca, no, con cuidado. Sí, ya está en la lista. Cucho, hermano, con esa muelamenta toda de oro. A ver, María Juliana. Bueno, pues yo paso el charco para Australia, y yo no sé si se acuerdan que hace un par de semanas les hablé acerca de una nueva legislación de ese país que iba a obligar a los gigantes tecnológicos como Facebook a pagar por compartir información en sí, claro, los medios de comunicación. ¿Se acuerdan? Un gran debate. No, yo no me acuerdo, respondió... yo no me acuerdo de eso. Bueno, porque, pues Facebook... Porque el debate es... Google está usando la información que nosotros estamos publicando y que es nuestra. Exacto. Y se está lucrando con eso, pero a nosotros no nos entra un peso. Entonces legislemos a partir de eso, y Australia dijo: hombre, sí, tienen razón. Pues Facebook se negó rotundamente a cumplir esta directriz y decidió tomar decisiones bastante fuertes. Decidió cerrar los perfiles de todos los medios de comunicación en la plataforma y prohibió compartir noticias en su plataforma en Australia. No se pueden leer o compartir noticias por medio de Facebook en Australia. Pues el ministro australiano de Finanzas, George Frydenberg, calificó la decisión de inútil y autoritaria y aseguró que empañará, por supuesto, la reputación de Facebook no solamente en Australia, sino quizás en el resto del mundo. Esta decisión ha sido criticada por usuarios, por funcionarios gubernamentales y hasta extrabajadores de la compañía. Hay una persona que se llama Stephen Chiller. Él renunció a su cargo como director ejecutivo de Facebook Australia y Nueva Zelanda en el 2017 y está totalmente en contra de lo que está haciendo en este momento Mark Zuckerberg. Dijo que él es un ex-Facebooker orgulloso, pero que con los años se ha exasperado cada vez más. Dice textualmente, para Facebook y Mark, todo se trata demasiado del dinero y del poder, y eso definitivamente no es bueno. Ahorita hay un boicot en redes sociales en contra de esta decisión de Mark Zuckerberg y de Facebook con Australia, con hashtag como borren Facebook, boicota Zuckerberg, Facebook, tenemos que hablar, hashtags que fueron tendencia en Twitter ayer. ¿No te parece que estuviste un poquito apurada en la nota? Yo no entendí nada. ¿No entendiste? No. Yo te explico. Más despacito, no hay ningún afán. Es que te vi como que estabas como afanadita en la nota, fresca. Para hacer piconcita, para alcanzar a darte toda la información. No, piconcito es poquita información despacio. Pero no meterse tres páginas de información en 40 segundos. Todo estaba muy importante. No entendí nada, fresca. Básicamente Samira. En Australia, Jaime. No, tranquila. Noticias en Facebook. Ya. Eran dos líneas, mi amor, pero te echaste un discurso maravilloso. A ver, el tema del día, Nico. Mire, el tema del día de hoy, una característica de los animales que quisieras que los humanos tuvieran. Tengo un pitbull llamado Zlatan. Y adoro su capacidad para hablar de las partes pudientes de cuanta persona se atraviesa. Es muy berraco eso de los perros. Por Camilo Orozco. Los perros. Tengo ni idea, es que yo no tengo perros. De pronto, usted tenga cuidado, porque de pronto usted está dando la espalda. No, es que no. Y un perro está olfateándolo. No importa, sin problema. Es que no, sí. Quisiera la frescura del gorila con su cara de yo no fui, anda por la selva con sus cosas al aire. Y cuando le dan ganas de amar, echa mano de la gorila más cercana. Despeina la muñeca y se va a ella y no dice ni para dónde va o con quién es esa grilla. Corrió. No sé, quédese ahí tranquilita. Nota, Nico. 5-4. El poder curativo comprobado de los gatos. No solo detectan enfermedades en sus humanos, sino que en casos puntuales las absorben llegando a fallecer dando su vida por nosotros. ¿Cómo? No, eso es todo. Eso sí no tenía ni idea, pues. No, y no tengamos idea, ¿ok? Fresco. Yo tengo mucha curiosidad. Poder volar, esas cosas como la lealtad, la amistad, la fidelidad las tiene el ser humano. Que no se le dé la gana de sacarlas es distinto, Sebastián Ocampo. Bueno, volar es buen apunte. Claro, eso es bueno. Muy Sondra bueno, Hobbs, volar. Quisiera tener el poder del burro para poder ¿cómo? Amar a los a las ponis. No entendí nada. ¿What? 0-1. 5-5. 5-9. Edwin Martínez, ver los espíritus que ven ellos. No. Jorge Botero Luján, la fidelidad del pingüino. Pues, ay, sí. Ay, la sillita, mire. Son monógamos. Ay, tan lindos. Bueno, hermano, pues sigamos en este show. Un show raro, difícil, pero bueno, ¿sabe? Bueno, ¿qué ponemos? Vamos a ver qué pone. Muestra a ver qué hay. No hay buenas cosas, hombre. En un día como hoy, Smokey Robinson. No, nació en 1940, el día que ya pasó y la noche que llega, de una vez. No dejemos adelante. ¿Ya? ¿Ya? Uy, se pudrió todo. ¿No? El día que ya pasó. El podrido, el dañado es usted. Y la noche gracias. Que llega. En los por cortesía de Laura Hoyos con sus listas interminables. En un día como hoy, dice Laurita, sí. Se nació Nicolás Copérnico, astrónomo polaco. Nació en 1473. Chao, brother. Descanse en paz. Bueno, déjelo. En un día como hoy nació Cristina Fernández de Kirchner, sí, política y ladrona argentina. Sí. Presidenta entre 2007 y 2015. Ladrona con ganas. Un día tuve un sueño polémico con ella. Polémico. Cuente. Es que le hizo la actuó sexualmente. Que la accedí carnalmente. ¿Qué tal mojado? Uah, pues que sí, es, muy. ¿Qué digo? Uy, este es. Uy. ¿Qué tal mojado? Se pudrió todo, ¿no? De no, exactamente. Uno trata, pero a no. A las cosas como nada. Son. Uy, a la mierda. En un día como hoy nace Smokey Robinson, compositor de las grandes canciones de Motown como My Girl, My Guy, The Tracks of My Tears, The Tears of a Clown, White Storm Cruising y esta canción con Smokey Robinson, que está muy afeminado cantando, y el tema Being With You. Como hoy nació Sócrates en 1954, futbolista, artista, poeta, profeta, médico brasileño que murió muy joven, 2011. Sí. En un día como hoy nació Jeff Daniels, uno de los tontos y más tontos, al lado del grandísimo actor, del supercomediante Jim Carrey, en el 55. En un día como hoy nació Benicio del Toro, actor puertorriqueño, ganador de un premio Oscar en el 67. En un día como hoy murió Dientes. Por favor, presentación de los Dientes. A ver, ¿Dientes? Karl Lagerfeld. No. Diente blanco, no te vayas. No, mijito, tiene esos dientes como las perlas. ¡Escasos! En los originales, metámosle muela. Incisivos, caninos, molares, muelas del juicio, chaquetas, puentes y todo lo que usted tiene que saber de la muela menta de los famosos. Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas. No importa si es por falta o exceso de dientes. No, solo le falta un diente, pero para quedar mueco, mijo. Diente. ¿Y usted por qué se ríe de todo lo que hace? Muy buenos los dichos, muy buenos los dichos. Como las perlas. Bueno, Karl Lagerfeld, en un día como hoy, murió en el 2019. Y le dejó todo a su gatico, que es un gato de Birmania, Chupet. No sé por qué le puso ese nombre de Chupet, yo creo que él lo usaba como Chupet. Sí, es polémico el nombre. Era Chupetón, ¿no? No era Cortiflón, Chupetón. Este modisto alemán que se murió sin dientes. Al final le descubrimos en una risa que nunca se cambió sus dientes. Murió sin dientes. Y dijo, yo no me toco mis dientes. Yo nací con ellos y moriré sin ellos. Que me parece muy digno de su parte. Su opinión. Me parece dignidad absoluta de parte de Karl Lagerfeld tener esas muelas todas desportilladas como las tenía él. Me encanta, me parece un ídolo. A mí me ese parece día se convirtió de en un verdad ídolo un mí. Ídolo sin límites. A mí antes no me importaba, pero desde que supe lo de los dientes, para mí ya hace parte del Olimpo de los dioses. ¿Y con Chupet no le dio más? ¿Sí, Chupetico? Sí. ¿Y Chupet, que se acuerda que se ganaba billete Chupet? No, en una campaña se ganó 3 millones de euros. ¿Qué tal? Y le dejó toda la fortuna a Chupet. Anda de smoking, Chupet. Le están tratando de robar la plata, pero como él no entiende nada, no puede hablar. O sea, se quedaron sin plata. ¿Eh? Sí, claro, no. Eso, para eso va a volar esa plata. Y en un día como hoy nació Seal con Get It Together. Vamos a recortar su nacimiento en el 63. Estuvo con una princesa divina alemana. Que le dijo, ya no más. Conoció a un hombre más joven que tú. Y él lloró. Él lloró mucho. Pero ¿qué hacemos? Su princesa alemana, esa supermodelo, lo botó. Lo tiró al piso como un perro. Me duele mucho por él. Grabado para su álbum homónimo del 2003, Get It Together, del año, pues lo grabó 40 años después de nacer. Qué cosa, ¿no? Vamos con Seal y sus marcas que decían que era un tatuaje. No, tuvo una enfermedad de la piel muy delicada. Sí, exacto, tuvo como... Dejen hablar tanta paja. Puros mitos urbanos. Fue viruela o alguna cosa así, ¿no fue? Algo, una enfermedad así. Varicocela en la cara, que es muy delicado. No, en la cara es muy delicado. Creo que fue viruela, una vaina así fuerte. Varicocela en la cara, que es una enfermedad muy rara. Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something. Or whatever you do. What I see can make me stop and stare. But who am I to judge the color of your hair? Surely y'all are feeling much the same as I do. We got to keep this world together. Got to keep it moving straight. Love like we mean forever. So the people can relate. If you're rowing to your left, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. A little love and we just might. Yeah, yeah. Gotta do something thinking of the troubles of today. Is it easier to put that gun away? Or is it difficult? Never. Gotta keep it moving straight. Love like we mean forever. So the people can relate. If you're rolling to your left, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. A little love and we just might. Just might. Something for you. We got to keep this world together. Got to keep it moving straight. Love like we mean forever. So the people can relate. Ooh, if you're rolling to your left now, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. Little love and we just might. We got to keep this love together. Gotta keep it moving straight. Love like we need each other. So the people can relate. If you're rolling to the left now, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. Quiere aprender a calcular los cobros que hacen los bancos a su tarjeta de crédito y así mejorar sus finanzas personales? El diario La República lo invita a la cátedra virtual Gerencie su tarjeta de crédito el próximo 24 de febrero. Regístrese ya en larepublica.co/foros o contáctenos al 422-7600. Llegó Volvo Special Sale por tiempo limitado. Compra con bonos de hasta 25 millones de pesos y empieza a pagar en el 2022. Visita ya un concesionario. Volvo, tu futuro, nuestro camino. Aplican términos y condiciones en volvocars.com/co. Existe un banco que hace 27 años viene haciendo más por el cuidado del agua del planeta, premiando empresas y personas que hacen lo mismo. Es el Banco de Occidente y su Premio Nacional de Ecología Planeta Azul. Espéralo. Conoce más en www.bancodeoccidente.com.co/planetaazul. Banco de Occidente, del lado de los que hacen. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los originales en Cali, 98.5. En los originales, El Mundo al Instante. Una presentación de Amazon Prime Video. El Mundo al Instante con la escultural y muy querida para mí, madre de Carlos, la reina Isabel II. Hombre, convocó a una reunión urgente en el Palacio de Buckingham antes de que se emita una entrevista con los duques de Sussex, que son los ídolos de las chicas, que son Meghan Markle, que espera su segundo bebé con Harry, hijo de un capitán de un barco, no me recuerdo. Finalmente, ellos concedieron una entrevista a Oprah Winfrey y, según el periódico The Sun, la relación entre el matrimonio y los Windsor, o sea, la reinita, se han vuelto muy tirantes. Y pues no se descarta que la reina tome medidas más severas para desvincularlos. Podría estar considerando retirar al príncipe Harry sus últimos títulos militares y su patrocinio de diversos eventos deportivos benéficos. Yo estoy de acuerdo con la reina Isabel. Hombre. La entrevista será retransmitida en el canal CBS el próximo 7 de marzo. Y abordará el tema del Mexit en vez del Brexit. El Mexit, mire, yo... Sí, se va uno. La antipatía que me produce esta niña, no se la puedo describir. Bueno, el tema es personal. Sí, es personal. Es que yo tengo personal. Derecho a dar mis sentimientos. No tengo por qué compartirlos ni que me los juzguen. Ni yo tampoco. De acuerdo. Y usted cuando dice algo y dice, esto es la última Pepsi-Cola del desierto, toca aguantarse. Casi le embarro. Sigo. Bueno. ¿Qué pasa, Nico? Tengo ¿qué es lo que pasa? Poquito me deja, pues, no puedo estar enfermo. Y la llegada y posterior integración de Meghan Markle en la familia real británica, una exposición inasumible. Acabó con la monarquía más importante del mundo y toda pecosa. Es que de verdad. Es picosa. Que de verdad. Pecosa. Y picosa. Bueno, esa es mi nota. A ver, Nico, tira una así, picos, picón. Mire, una que es muy picona y habla. Estoy muy habla, bravo. No. Habla déjeme. De Olga No estoy juzgando, pero no me juzgue a mí. Mire, Olga Monroy Ramírez y Marta Vivian Monroy llegaron a recibir su segunda vacuna contra el COVID. Y entonces llegaron caminando lento, con bastón y tal, gafas, pañoleta. Y la policía vio y dijo, venga para acá un momentico, muéstrame sus papeles. Bueno, estas señoras se han disfrazado de ancianas para recibir la vacuna. No. Una de ellas tiene 44 años. O sea, me permite comenzar. Pero es que, ojo, esto no es, pero pilas, ojo, pero esto no es lo peor. Una tiene 44 años y la otra 34. Cuando la policía dijo, ¿ustedes cómo así que se van a saltar la fila pues de los ancianos y van a vacunarse? No, pues es que venimos a recibir la segunda dosis. Es decir, ya habían engañado hecho a las autoridades sanitarias poniéndose la primera vacuna. Pero no, pero toca ponerle Ramírez la segunda porque Marta votaron la primera. No, pues imagínense, se colaron y hicieron un fraude, engañaron al Servicio Sanitario de los Estados Unidos para vacunarse, para recibir, pero en este caso, su segunda dosis. Pero por más que estén disfrazadas de viejitas, pues eso no hacen, no cotejan, no miran la edad real con el ID. Mira, a como se dieron cuenta, en la segunda postura de dosis, nadie, es un misterio, porque seguramente, me imagino que tendrán que afinar bastante los controles, ¿no? Porque si pasa en Estados Unidos que alguien se va con una pañoleta, unas gafas y camina lento y con eso creen que ya es un anciano y realmente tiene 34 años, creo que pero hay que afinar, Nicolás, mucho los filtros. ¿Les pusieron la segunda dosis? No. ¿Sí o no? No, dijeron. O sea que votaron la primera. ¿Usted ve este tarrito? Y entonces se los mostraron. Y entonces Olga Monroy Ramírez y Marta Vivian Monroy dijeron, sí, esa es nuestra segunda dosis. Y el agente de policía, que era un hombre alto, de gafas negras, inmutable, abrió la dosis y se la tomó. Y la botó. Ay. María Juliana, por favor, avancemos un poquito. Pero no las vacunaron, ¿verdad? Vean, si ustedes, les voy a poner un caso hipotético. Si ustedes estuvieran en una escuela, si hubiesen estado pues en su juventud, en una escuela que prácticamente es una prisión, donde lo sometían a castigos, llegando incluso casi a la tortura, pero que a su vez queda en medio de un bosque muy tenebroso y que en ese bosque hay algo que los hace y atenta contra su vida, ¿qué harían? ¿Aguantarían dentro de la escuela o intentarían escapar? Yo me vuelo. Yo aguanto. Yo soy un hombre de frío. Yo no sé. Es que no sabes qué hay en el bosque, ya en la escuela yo me sabes vuelo. A qué. No, yo sí, no me importa. Pues vean, eso es lo que castigos, torturas. A las torturas. Eso es lo que está ocurriendo en el internado Las Cumbres. Les recomiendo que se vayan ya mismo a ver la nueva serie de Amazon Prime Video, Y recuerden que aquí siempre hay un castigo por querer ser libre. Bueno, registramos la hora. Son las 11. Perdón, ¿mm? Son las. Qué pena. 5:44 minutos. Ah. Tengo un problema grave con las horas. Y vamos a leer unos tweets a la pregunta. Ah, no, sí, a la pregunta, Nicolás. Sí, una característica de los animales que quisieras que los humanos tuvieran. Veamos qué dicen los oyentes. Mac dice, poder tener la habilidad incansable del ternero, que bebe lacta de cualquier ubre y así que mis huesos crezcan fuertes y sanos. ¿Qué pasa? Nota, Nico. 5-4. Samira dice, Meghan Markle es muy oportunista. Con el primer esposo nunca tuvo un hijo y con Harry ya dos. Harry tiene mala mano. Meghan ya está muy fea. No hay nadie feo. Samira. Nadie es feo. Pero si tú lo consideras, se te respeta. Punto. Quisiera tener la agilidad acrobática de los elefantes de circo para posar mi cuerpo con delicadeza sobre la sillita, entre comillas. ¿Cómo? Quisiera tener la agilidad acrobática de los elefantes de circo para posar mi cuerpo con delicadeza sobre la sillita. No sé, Nico, usted tiene ahí dos caminos. Yo creo que amerita poner la sillita, ¿no? Usted tiene dos caminos, o 0-1 o 6. Pongamos la sillita, me parece que hay que poner la sillita. ¿Y hay sillita? Claro, la sillita. Pongamos la sillita. No, hay poltronas, butacas, futones, isabelinas y en los originales tenemos la sillita, que ha sido ocupada por Carolina, Alejandra, Laura, Eva, Claudia y ahora María Juliana. Esta sillita da el poder para ir contra la lógica, para defender lo indefendible. La misma historia, para avanzar siempre en contravía. ¿Por qué ese tono? Nota, Nico. 5-4-6. David D.F. Sainz. La cata odio hacer ese movimiento hermoso y armónico. No digo nada. Quisiera ser paloma para poder volar y defecar sobre todo aquel que se me antoje y salir impune. Ah, huele. Hablando de dientes, creo que no, que hay algo que debes discutir con Nicolás. ¿Qué? Pon una foto suya de los dientes. A mí me encantan sus dientes. A mí. Uy, mis dientes son hermosos. Uf. La humildad del mandril. Se embute la comida, se limpia con la mano. Así como en las alzamentarias. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. El dólar subió 17, el Dow Jones subió nada, el Nasdaq subió nada, el Standard por nada, el oro subió nada. El petróleo en 63. Si pudiéramos hibernar como el tanuki, nos evitaríamos vernos las caras casi medio año y generaríamos menos impacto ambiental. Yo, 0-1. Uy, pero Nico, 0, es casi pongo 0, pero como escribió. Pero ponga 0-0 alguna vez. No, 0-1. Me gustaría despertar la ternura que despiertan mis perritas. Todas las mujeres que las ven se derriten, pero a mí no me determinan o me miran como un zapato. Nota 0-1. 0-1. Ser como la jirafa, tener las pestañas largas, largas, largas. Y si Jaimito me pregunta para qué, bueno, marica, estás mía. Carlos Gómez. 5-5. Este es un ídolo. Es muy buen tuit. Creo que es el mejor del año. Le digo un tuitazo. Obediente, dice Cucho de compañía, hogareño. Así como el que tira la Lucía Domínguez en la casa. El doméstico. Nota, Nico. 5-7. Ese es otro muy fuerte. Pero de los premios. Es la verdad. Usted ve que Pamela ya no volvió a escribir porque usted la ahuyentó, no, pero hermano. Yo no, la ahuyento, que escriba, hombre. No, la usted, es muy, usted es muy fuerte con ella. Yo no sé por qué, pobrecita, ella trata, pero es que usted, y tan atractiva, y tan bonita, y tan suspicaz, y tan caliente, tan cachonda, y usted no, bueno, la deja, déjela. Bueno, déjela, bueno, que explore sus sentimientos, hermano. Bueno, tranquilo. Le gusta la música, sabe música italiana, sabe todo. Y usted siempre a matar. Ella, yo creo que ya creo que me dijo, ay, ya no más besos de pica, ni ningún Baltasar, ni trompetica, ni nada de esas vainas. Mire, que Nicolás lo consiente. Yo, uy, no, me cojo afectón. Estamos en los originales, hombre. ¿Hacemos un arepacito complejo? Sí. Vamos con uno. Hágale, complejo. Hágale, hágale. Es que se han vuelto lúdicos los arepazos. Vamos. Que está bien. Buenísimo. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Les recomiendo que oigan, que no pregunten. No, cuando haga la pregunta del arepazo, no voy a contestar absolutamente nada. El que se sienta robado, que no conteste, y le pongo menos dos. Sin explicaciones, para no entrar en detalles. ¿Listos? El americano Mark Grunewald, que murió en 1996, es uno de los nombres de referencia más importantes de Marvel, de los superhéroes, donde trabajó desde 1978 hasta su muerte. Aunque menos conocido que otros compañeros de generación como Frank Miller, Alan Moore o Grant Morrison, su obra resulta esencial, pues sus personajes introdujeron de forma precursora en los 80 destacadas innovaciones en el género, como la cara oscura del héroe, y ampliaron su público a personas adultas. En el 82 pasó a responsabilizarse como editor de series como Vengadores, Captain America, Iron Man, Thor, Spider-Woman. Fue dibujante unos años, pero sobre todo se ocupó 10 años de los guiones de Captain America, donde creó villanos memorables, y los de Quasar en 5 años. Bueno, la década de los 80 fue de la coronación de Marvel en la cúspide, y Greenwald es clave, nombrado editor en el 87, orgulloso de su trabajo en el Escuadrón Supremo, en los cómics de Thor, la autoridad de la variación del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Mark Grunewald murió a los 42 años de un ataque al corazón, consecuencia de una enfermedad genética. Conocido por sus bromas compulsivas, al principio los trabajadores de Marvel creyeron que el fallecimiento se trataba de otro de sus trucos. Cumpliendo su última voluntad, la empresa Marvel accedió a la petición familiar, y pues él fue incinerado y pidió solo una cosa. ¿En dónde él quería que le depositaran sus cenizas? Adelante. Piénsenlo bien, es que inclusive les puedo dar más tiempo. O sea, el afán ahorita no. Frescos, yo creo que vamos a darles 20 segundos más. Mientras Laura Natalia Franco busca en internet música, solo leo el último comentario. No he leído nada. Bueno, Laura Hoyos dice, en collares para todos los protagonistas de Marvel. Pero mi amor, si es que eran cómics, ¿cómo se los iban a poner? Eso, pero pues es que los llevaron a películas ahora, pues les dan... Mi amor, se murió... Con una... pequeña. Mi amor, se murió en el año... Bueno, no, esa es mi respuesta. 96, cuando no habían comenzado esas películas. Bueno, pues él era un visionario. Exacto. Dijo, cuando hagan películas... Sí, como el menos uno que tienes en este momento. Por favor. Visionamos desde lo lejos. Ya lo visioné. En los originales. Él pintaba cómics. La correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Orlando Rivera, en los estudios de Marvel. Orly, no habían estudios, no había estudios. Eran unos señores, era una imprenta, ¿no, Nico? Bueno, pero... ¿No? No, pero tenían, pero él pidió en los estudios porque él pertenecía a Marvel. Es que no existían los estudios, después vendieron, eso lo compró Disney, una franquicia de cómics, y empezó a hacer películas mucho más tarde. No había estudios. Pero te perdono, gracias. Nicolás Samper, en la oficina del presidente de la compañía. Bueno, pues. Sí. Pues imagino que era un presidente de una compañía de esa. Seguro, ¿no? Tenía que haber alguien más arriba que él, ¿o no? Seguramente. Pues eso me parece que no ha. Laura Natalia Franco, en el Océano Pacífico. Me toca cuestionarla. Laura Natalia, ¿cómo estás? Hola, Laura Natalia. Sí, señor. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, Jaime. ¿Tú cómo estás? Bien. Oye, ¿por qué tan precisa en el Océano Pacífico? ¿Por qué te dio...? Es una curiosidad, o sea, no es océano, sino Pacífico. ¿Por qué razón te suena que fuera el Océano Pacífico? Pues no sé, es el más común, el primero que se me vienen en 20 minutos de presión. ¿En 20 minutos de presión? No, 40 segundos. Eso, bueno, segundos. No, yo le envié en los primeros 20, sí, señor. Y María Juliana Correa, en el mar. Me hubiera gustado darle este punto a Nicolás, pero sé que no. O sea, ni pierdo el tiempo. Cumpliendo su última voluntad de que sus cenizas acabaran formando parte de un cómic, Marvel accedió a la petición familiar y tras la incineración mezcló los restos del editor y guionista con la tinta que empleó para imprimir un recopilatorio de Escuadrón Supremo. No me digas. Ahí, en la primera edición de esos ejemplares, Mark Gruenwald, descanse en paz. A mí me parece que la oficina del director estaba muy cerca de la imprenta. Pero no pienso gastar un solo cartucho. Yo tampoco pienso ser sometido al escarnio. A un escarnio público. Exacto. Dejemos así, despegamos, por favor. ¿Cómo va el arepaso, por favor? Orlando tiene menos 27 puntos, María Juliana tiene menos 14 puntos, Laura Natalia menos 11, yo tengo menos 2 y Nico tiene 11 puntos. Pero un minuto, tú no tenías menos 4. No, señor. ¿Y Nico tiene cuántos? A mí lo que me preocupa, no te olvides, Nico. 11. Ziggy Marley, lo nuevo, Sunshine. Hoy salió. Cloudy days, it doesn't mean you've lost your way. And on this ride, we've got to hold on. Give and do whatever you can. Sunshine, I see you shining again. Shine for me. Sunshine, I see you smiling again. Sunshine, oh sunshine, Bueno, vamos con un tema épico, una canción épica en los originales. Y con esto vamos a acompañar un poquito lo que viene a continuación. Pero por el momento nos vamos a 1967, grabado en el 66, de su álbum debut del grupo The Doors. Alcanzó el número uno en la lista de Billboard y luego fue relanzada en el 68. Escrita por Robert Krieger, aunque usualmente los créditos fueron dados a The Door. El teclista Ray Manzarek añadió la introducción, y pues es un tema absolutamente épico de Elektra Records en su momento, con Jim Morrison como cantante principal, y una historia de todo esto que representa una pareja llegando alto, high, lo cual puede entenderse como una alusión a la pasión sexual, pero también un término de calle para la sensación eufórica de cuando la gente está high, lo cual motivó que el presentador de televisión Ed Sullivan pidiese al grupo que modificase la letra si quería cantarla en su programa. Pero llegó el momento, Jim Morrison se hizo el loco y cantó la letra original. Aquí este clásico de 1967 en su estreno, grabado en agosto del 66 con el grupo The Doors, el legendario Jim Morrison, que se suicidó a los 27 años, del grupo de los suicidas de los 27, y el tema Light My Fire. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. de canciones épicas, pues sigamos hablando de cosas épicas, como el Samsung Galaxy S21 Ultra, que ha llegado para cambiarlo todo. Bueno, obvio, porque es que su cámara de 108 megapíxeles tiene la resolución más alta en la historia de los smartphones. Además, graba videos. Imagínate la machera. Además, graba videos en 8K, así que imaginen poder hacer uno videos con calidad cinematográfica. Épico. Pues total, y además si les encantan las selfies, pues su cámara frontal es de 40 megapíxeles. Mejor dicho, la resolución épica para hacer contenido listo para compartir. Buenísimo. Lo mejor es que tú puedes hacerlo épico siendo uno de los primeros en tenerlo, así que adquiérelos en las tiendas Samsung y lleva regalos exclusivos. Light my fire. Come on, baby, light my fire. prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Yo no entiendo en esas grabaciones la paciencia de Nicolás. No, es que no lo entiendo. Y la otra, la que vimos hace poquito de la sillita. Yo no entiendo. Bueno, quiero hablar de un fenómeno en España que no he querido hablar porque iba a poner la música, pero no soy capaz. Es absolutamente una porquería. Sí, es inaudible. España lleva 5 días con manifestaciones populares en las calles por defender la libertad de expresión, en este caso de un rapero que se llama Pablo Hasél. Pues yo me puse a oír la música de Pablo Hasél y me pareció un delincuente que hay que meter a la cárcel. Pero como los europeos y los socialistas y todos piensan el derecho a la libertad de opinión, pues un pocotón de gente en Barcelona ha roto vitrinas, ha tirado piedra, le ha pegado, han herido a muchos mozos, y en España, en Madrid, en Alicante, en todas partes hay una pelotera terrible. Este señor es un rapero, pero como leí alguna vez, a Tupac lo metieron a la cárcel, pero no por su música, porque era un ampón. Sí, claro. Pues, a Snoop Dogg lo metieron a la cárcel, pero no por su música, porque era un ampón. A este lo metieron a la cárcel porque es un ampón y aparte su música es una porquería. Me puse a ver algunas canciones. La primera se llama Juan Carlos Bobón en vez de Borbón y es un maltrato a la... No, un maltrato a la monarquía terrible. Pero en sus canciones, este rapero que está condenado a prisión y que sigue dando de qué hablar porque lo apoyan un poco de gente de partidos políticos de estos independientes, pues se alaba a ETA y a los Grapo y pide que vuelvan a atentar. En sus canciones básicamente él dice que, pues básicamente hay que... Las canciones son libertad, presos políticos, Obama, Bin Laden, no me da pena tu tiro en la nuca. Y dice pues que, hombre, que por favor exploten coches, bombas contra el Partido Social Obrero Español y al PP. O sea, realmente la música es... inaudible. Inmundamente, impensablemente mala para la sociedad. Y para la juventud. Al hombre finalmente en la Universidad de Lleida lo detuvieron el martes, donde se va a trinchar, a ver, no lo podían sacar y ya está preso. Pero la lucha juvenil en las calles de Barcelona para pedir la libertad de él por el derecho a la libre expresión. Pero esto yo me pregunto, ¿hasta dónde va la libre expresión, Nicolás? O sea, usted tiene derecho de volver añicos todo. Sí, lo que pasa es que no se puede. Lo que pasa es que no sé, yo entiendo la libertad de expresión, pero entiendo que tampoco se puede hacer apología, por ejemplo, al terrorismo. Exacto. Eso no se puede hacer. Y eso es lo que él hace. O sea, ¿por qué no vuelve la ETA para matar al presidente de España? O sea, vainas de ese estilo. Pero hay un poco de gente que lo apoya y que... O sea, pues ¿cuántos días llevan en estas...? Es una incitación al odio, por eso le digo, es que es una apología. Pero no se imagina cuánto tiempo llevan. Una semana rompiendo vitrinas y pegándole a los policías, dándose pata y madera y prendiendo fuego en las calles, incendiando cosas. O sea, a mí me parece que muy chévere la libertad de expresión, pero como usted dice, hasta cierto punto. Claro, lo que pasa es que esa libertad de expresión incitaba al pues al odio, ¿no? Y hacer atentados. No, es que María Juli, hay muchas personas todos los días en la calle desde el martes reventando vitrinas con sí, bombas de esas, sí, de botellas y tirando ladrillos. Y en el Congreso de Diputados, que es como el Congreso de la República de Colombia, hay gente que defiende al man. Hmm. O sea, senadores que defienden al señor. Muy duro, muy duro, muy duro que eso esté pasando por los excesos a los que llegamos, Nico. Que hemos hablado en todo sentido de que la libertad de prensa tiene que tener unos límites. Lo que yo digo, mire lo que le pasó a Trump. Pero fíjese, ahí está el límite. Si usted está incitando a una cosa, pues para la cárcel, mijo. Se tomaron el Capitolio. Ya no le pasó nada. ¡A la cárcel! Por eso, si hay un delito que es una apología o una incitación al odio, pues hermano, chupe. ¿Qué hacemos? Baja para la cárcel. Una canción que diga, necesitamos que la ETA vuelva a explotar carros, pero con los políticos adentro de tales partidos, pues yo no sé. Eso está lejos de ser iconoclasta, pues eso es ser un rampón. Yo no soy capaz de poner las canciones que está Hassel, el apellido. Yo no soy capaz de poner a este señor porque yo me sentiría responsable de poner unas porquerías que no ameritan, porque ya ni siquiera son temas sexuales, ya son temas de matar a las personas, ¿no? O sea, ¿matemos a estos? No sé. Por eso no es así. Es terrible. Y el tipo ya lleva preso 5 días y hoy fue terrible en Barcelona. Ayer fue peor y todos los días es una absoluta pesadilla. O sea, ahí son barricadas y no, es terrible. Cachaza. Nico, malandros. Bueno, pues malandros, ¿ustedes se acuerdan? El año pasado nosotros hablamos del caso de aquel hombre que de 68 años, eso fue en Países Bajos, un hombre que tenía a sus 6 hijos encerrados y no los dejó salir. Ay, y ya era gente, sí, pues ya como de 22 años y demás, y que sí, abusaba de ellos, los tenía alejados del mundo exterior, y que uno de los chinos logra salirse de la casa y darle aviso a las autoridades. Bueno, esto comienza así. Dicen, perdónenme, es un hombre profundamente religioso. Él estaba convencido de que su familia había sido elegida por Dios, que hacía todo lo que estaba en su poder, incluso castigos físicos y otro tipo, para impedir que sucumbieran a influencias externas que podrían ser malignas para los niños. Así que las gestiones también tenían que ver con la unión familiar. ¿Quién dijo eso? Los fiscales de ese caso. Yo no más preguntas, señor juez. O sea, la fiscalía descansa y pide que se desestimen los cargos contra este señor. No, yo no, es que la ley. Pero es que la ley es la ley. La fiscalía está peleando eso. Que ese argumento jurídico sirva, porque además el hombre tiene un problema mental, sirva para que quede desestimados los cargos en su contra, que son bastantes. Y ese fue el alegato de la fiscalía en el caso. Qué horror. No sé, la película de una historia así como... A la pregunta, Nicolás. Claro. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es una característica de los animales que quisieras que los humanos tuvieran. El que me ponga lealtad, -1. O sea, de un fresco. Leamos. Esa tranquilidad y paciencia de los burros, su virilidad espontánea y ese buen tallo. Jorgete Padilla, nota, Nico. 5-4. Otavenga dice, bueno, creo que me abstengo de contestar el tema del día por obvias razones. Nico. 5-4. Buenas noches, Jaime. Camilo Sendales. Yo tengo que leer. Siempre y cuando sean amables dentro de la ordinariez. Personalmente, ¿qué? Me gustaría tener el miembro y el vigor del caballo. Sí. Me imagino a la señora Melania Trump y a otras cuantas chicas consintiéndome toda la noche. Saludos. No, me toca organizar. Entonces le tocó editar. Sí, no, pues es que ay, bueno, antes decían el member y ya se acabó esa sana costumbre. Consintiéndome esa hermosura toda la noche. Bueno. John Torres Jiménez. ¿Qué dice John? Que todos los humanos cantaran tan bello como los jilgueros. Y no tener que aguantarse a Rosalía, Tangana, Maluma. Uy, nota. 5-4. A C lo condenaron por incitar al odio y hacer atentados, no por la libertad de expresión. Es un tema muy difícil. La visión del águila para mantener un enfoque nítido y una percepción precisa en el ataque y ver a millas dónde está mi presa. La de limpiarse sus partes nobles con la boca. ¿Ustedes se imaginan eso cómo sería? Julio Arévalo. 5-5. La elegancia del caballo ecuestre y sus sedosos crines. Jaime, ¿por qué Pony Pinkie Pie es de mal genio con Augusto en los arepasos? ¿Será congénito o es la costumbre? No, te lo respondo, es de mal genio. Y es la costumbre. Y es la costumbre. Sí. Samira dice, uy, Orly, vas muy bien. Aún puedes, aún hay tiempo para un menos 40. No, Tanico. No, tranquilo, todavía falta, está muy, muy, muy avanzado el mes. Podemos relacionarnos de manera natural y no fijarnos en el resto de los animales. Silence, no, Tanico. Ah, 5-4. Obediente, de compañía, bien hogareño, así como el que tiene a Lucía Domínguez en la casa. Cucho. Cucho. 5-5. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente. Así de sencillo, una característica de los animales que quisieras que los humanos tuvieran. Vamos con música. Vamos a descansar con Rebecca Ferguson y Nile Rodgers, el nuevo sencillo de Rebecca con Nile, lanzado hoy, se llama No Words Needed. Moment to be next to you. Now we're finally close. Whoa, no one's needed. Wish we could push like this, pull like this, and draw me down my body like this. No, I can't resist this magic. There's no one's needed. Wish we could push like this, pull like this, and draw me. Like this, and draw me en los originales. El mundo al instante. Una presentación de Amazon Prime Video. El mundo al instante un poquito. Estamos en viernes, vamos a hablar de verbolario. Ah, qué bueno. He reunido sus últimas frases de esta semana y son raras, pero me gustan. Por ejemplo, lo que significa para él exceso. Es complicado. Es la alquimia por la que muchas cosas buenas adoptan las características de su opuesto. Palabra alquimia, la complicación científica de eso, que es ampliamente desarrollada en el libro Cien Años de Soledad, Nico, usted se acuerda. Alquimia por la que muchas cosas buenas adoptan las características de su opuesto. Exceso. Para mí muy difícil. Sí, está un poquito... Sí, pero yo comienzo con... Confucio hizo malas frases, pues. Exacto, esto está difícil. Esta es... ¿Ustedes saben qué es abulia? Abulia, no. Abulia es... Yo no. Me tocó buscar eso para que usted la meta en su diccionario con Martín. La abulia es la pérdida o falta de voluntad para tomar decisiones. Es perder el ánimo para lograr un objetivo. Y ahí sí ya me proyecto muy bonito. Abulia, proyección a escala de la muerte. O sea, eso es buena. Antes de morirse, uno le da abulia. No ganas de nada, claro. Abulia. Escombro, dice mi querido verbolario. Objeto fuera de su tiempo. Me gustó. Es verdad. Explíquelo usted un poco. Bueno, pues es que... Objeto fuera de su tiempo. Un escombro. Se imagínese un terremoto, por ejemplo. Es como los ovnis de ayer, ¿no? Exactamente. Son fuera de su tiempo. Los lanzaron hace 10 mil millones de años. Ustedes supongo que conocen también, Nicolás, de pronto, que es cotilla. Cotilla, cotilla es que como chismos. La charla, ¿o qué? Sí, exacto. Como chisme. El cotilleo, pues, exacto. El cotilleo, exactamente. Sí. Cotilla, siempre pendiente del otro y por tanto casi solidario. ¡Me encantó! Casi solidario. Me encantó. O sea, uno es tan lambón que parece que fueran íntimos, pues. Claro, exacto. Casi solidario. ¿Hay algo más aburrido que un chismoso en las? No hay. Yo nada peor que la gente. O sea, ¿usted chismosa? ¿Qué piensa de una persona que habla de los demás, pero mal? O sea, es que un chismoso habla a tirarse al otro. Claro, a matar al otro. Es que si un chismoso fuera, oiga, vio a Jaime, cómo está de rozagante, qué churro. Vio toda la plata que tiene Nicolás, pero todo es, vio la pobreza de la ropa de Nico y uno va... ¿Ah? Por eso, es que no, la gente chismosa es insoportable, además porque se inventan cosas, ¿ve? Que ahí está la base del chisme. Pero lo que más me gustó es la bulia. Acuérdese la palabra bulia. Es cuando usted ya no está como, ya no quiere nada. Es como el paso antes de morirse, me encanta. Este es muy bueno. Bueno, este sí es finísimo, pero muy fino, usted lo puede interpretar. A ver. Principio. El fin de la preparación. Claro, es muy bueno. Me gustó, es muy bueno. Sí, sí, es muy bien jalado. No, él es bueno. Y todos fueron... una semana diariamente leyendo el periódico El País, página 4. Página 4. En Twitter está, ¿sabe? El otro encontró sí, la cuenta. Sí, pero a mí me gusta escrito. No, pues es que yo como no tengo acceso a ese diario, me toca mirarlo. Usted puede, por 30 mil pesos se inscribe al País mensual. Al ABC, no, pero ¿para qué? Resentimiento. Arroba verbolario. Yo lo tengo, sí, pero no lo leo. Resentimiento. Rastro que deja el amor perdido. Es muy linda, muy bonito. Muy lindo. Es verdad, tiene toda la razón. Pero hoy está, el tipo estaba en... Fue mejorando, ¿no? Oyendo Pink Floyd, ¿no? El tipo estaba en otra... Sí. Estaba menos básico. No, pero me encanta, o sea, me encanta... No, es buenísimo. Tener que averiguar que es que abulia yo. ¿Qué es abulia? y lea y lea y lea hasta que uno reúne como varias definiciones y concluye que es la gente que ya no le da un peso a nada. O sea, que se levantan y dicen, yo tengo que pararme hoy, uy, no. Y me toca en serio ir a trabajar y me toca ir a cobrar mi plata, el sueldo, uy, no, no, no, no. Antimateria. Es que tengo, hoy leí 9, ¿no? Para que sepan. Sí, bueno, bueno. Sustancia de la que se hacen las deudas. Explique, Nico, explique. Bueno. Antimateria. Sustancia de la que se hacen las deudas. Me quedan dos. Libertad. Capacidad de imponerse restricciones voluntarias. Es verdad. Muy bueno. Muy bueno. Muy cierto. Bueno. Muy bueno, pero muy pero bueno. Pero muy, muy, muy bien. De mi casa. Tengo la libertad de. Buenísimo. Exacto. Es la capacidad de imponerme que no salgo de mi casa. Sí, punto. Tengo la libertad de hacerlo. La libertad es no darse libertad. Es lo que dice en otras palabras. No como el jilguerito este de John Torres, ¿no? No, deje, hombre, a John. Pero canta mejor que Rosalía, el jilguero, ¿no? Ah, eso sí, no lo dude. Laurita, estás. Y finalmente esta que dice. Todo ese combo. Igual. Adjetivo. Y dice, diferente, como siempre. Muy bueno. Chapó para mi amigo Herbolario. Que sí, leí. Esta semana estuvo muy chévere. Estuvo muy fino, muy bien. 9 periódicos seguidos. Porque ante los logros, que son muy, muy de director de cine, el man, ¿no? Ese Cortés. Darse el sombrero. Oiga, estrenaron una película que voy a ver que se llama Entre Nosotras, Laura. Es difícil, ya mi esposa me dijo, va usted solo. ¿Ya sí, te mandaron ya lo despacharon, Antenu, pues. Es la película nominada al Globo de Oro por Francia. Okay. De hecho, los Globos Mi Vida son este domingo, el otro, creo que el 29, es que no sé. Creo que es el 28. 28, sí, el 28. Uh-huh. Y es la historia de dos lesbianas de 78 años. Yo le dije, yo voy. Buena historia. Sí, sí, sí. Yo tengo que venir a ti. Usted no tiene nada más que hacer, le dije. La verdad, no. O sea, ¿qué mejor para hacer que eso? ¿Qué mejor para hacer que eso? Nico, ¿te la vas a ver? ¿Francesa? Me gusta, me gusta. 1:40, Nico. Bien, está bien de tiempo. De entre dos lesbianas de 80 años o 78. Una cosa así infrahumana. Me gusta esa historia. Ese momento de excitación no me imagino cómo será, pero... No sabemos. Puede que o sea, ¿por qué no intentamos ignorarlo? ¿Eh? Pues es que no sabemos. O sea, ¿quién sabe cuál será? María Clara Torres, Laura, decía que después de los 70 años la mujer es que siente de verdad. Yo le decía, Clara, ¿estás justificando tu avanzada edad o qué? Sí, tu senectud. Sí. Pero ¿cómo se bota esa frase esta chica? Bueno, ya tenía 53. No, hombre. ¿Cuándo la tiró? Que Laurita Cuña, no puede ser. No, pero Laura está un poco más conservada. Sí. Claro que es mayor, María Clara, hombre. No, te lleva 20. Es que no parece. No, es que yo no sé qué edad tiene. Laura tiene como 57, es que no sé. Sí, Laura está por ahí ya. María Clara, entonces, póngale que tiene 71 ya y ya está en su pubertad mayor. María Clara estaba como en 55. Sí, pensé que Laura era mayor siempre. No, 20 le lleva. O 10. Estoy seguro que la María Clara debe tener como 69 años. Es que no estoy seguro. Y Laura, pues sé que tiene 57. Ya está raspando los 6. Ya no, Laurita. Me mandó una foto de una torta que tenía un 5 de esos con 7 velas. Yo conté y era 57 años. No, perfecto. Por eso. Pero ya está divinamente. Desvencijada sí, un poco. Pues mucho color avellana y cosas pues para las canas. Y no, llena de fajas. Bueno, Laurita. Hablemos. Bueno, pues yo les quiero preguntar, si estuvieran en una escuela que prácticamente es una prisión, donde someten a sus alumnos a castigos que llegan a la tortura, pero que a su vez en el tenebroso bosque que la rodea hay algo que acecha y atenta contra su vida, pues ¿qué harían ustedes? ¿Resistir o intentar escapar? Me voy, corro, no me importa, salgo disparado, huyo, no me aguanto ese encierro, me voy. Bueno, pues yo les cuento que esto es lo que está ocurriendo en el internado Las Cumbres. Ve ahora la nueva serie de Amazon Prime Video y recuerda que aquí siempre hay un castigo por querer ser libre. Bueno, vamos con música, pasión de David Bowie, la música y la moda. Y el trabajo es de Scary Monster y pues hizo un video importante en la discoteca Hoover de New York. Y bueno, ahí sonó el punk, el new wave. Vamos con esto que se llama Fashion con David Bowie. Originales, el arepazo, entusiasmo, un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. A finales de los 70, Andrei Scher, un paleontólogo moscovita, encontró restos de tres mamuts en la sierra, en la tierra helada del noreste de Siberia. ¿Se acuerdan los mamuts, que son esos elefantes peludos? Sí, claro. Sí, claro. los fósiles tres muelas, como las de Lagerfeld, fueron estudiados y almacenados en el Instituto de Geología de Moscú. Mucho tiempo después, en 2007, Cher habló con el paleontólogo Lovdalen del Museo de Suecia para intentar extraer el ADN de los dientes. Estaban un poco putrefactos para aclarar la historia evolutiva de estos animales, pero la tecnología era imposible. Cher murió en el 2008, 7 años antes de que el equipo de Dalén secuenciase por primera vez el genoma completo de un mamut lanudo. Ahora un nuevo análisis de los restos con técnicas de lectura de pequeños fragmentos de material genético ha permitido al equipo de Dalén desvelar el ADN más antiguo analizado nunca. ¿De hace cuánto tiempo eran los dientes de ese mamut? No más. Acuérdense que me volví lúdico. Enseño a los arepas. Menos uno para María Juliana Correa. Menos dos. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. Tenemos un menos uno. And when my wife tried to prevent me from doing my ¿Y la emoción? Pues que estoy emocionado. Ya ¿Por qué? Pero un momento. ¿Por qué? Corrected. Tranquilo. No se emocione de esa manera así tan raro. Laura Hoyos, 3 millones de años. Un poco harto, ¿no, Laurita? Pues, haré paso. Bueno, es el más antiguo de todos, ¿no? Orlando Rivera, hace 8.500 años. O sea, los romanos vivían con mamuts. Pero de él, hombre. No, yo lo estoy dejando, pero ya le voy a clavar su nota. Uy, se pudrió Tuti. Laura Natalia Franco, 40.000 años. Sí, tiempo antiguo. Y Nicolás Samper, 15.000 años. Menos dos tiene María Juliana Correa. Y voy a peluquear. ¿Pero por qué María Juliana menos dos no contestó o qué? Sí, no tengo la respuesta de ella. Okay. Es que le iba a contestar al Jaime ese que le escribe siempre, parece en no, de los perros. Sí. No, sabes que no. Siempre es ay, fue Jaime, el otro Jaime. Bueno, ya. Pero va a peluquear por arriba y por abajo porque la respuesta correcta es 1 millón de años. Uy, entonces la iba bastante. Laura bien. Hoyos menos uno porque puso 3 millones de años. Uy, pero la iba. Bueno, muy bien, está a 2 millones de años. Pero cogió la unidad. Está a 2 millones de años. Pero cogió la unidad, ojo. No, ¿cuál unidad? Y Orlando, 8.500 años. Pues ambos, por arriba y por abajo. Adelante. En los originales. Mira, la... Yo. La traté de hacerlo. No, 3 millones es un poco lejos. Pero pues es que 1 millón de años es lejos. Pero 3 millones es muy lejos. No sé si es merecedora de un menos uno Laura Hoyos. Hermano, yo le voy a dar un consejo. Eso no es problema mío. Pero exacto, se mete ahí, hermano. No creo que sea merecedora del menos uno porque acertó 1 millón de años. ¿Cómo va el repaso, Laura? Orlando tiene menos 28 puntos. María Juliana tiene menos 16 puntos. Laura Natalia, menos 11. Yo tengo menos 3 puntos. Y Nico tiene 11 puntos. Acuérdese, Nico, no le tire al hoyo. Usted ya está tranquilo. Ah, no. Fresco, yo estoy. O sea, usted pase derecho. Eso es como conteste. En póker y ya, paso por paso, ver. Paso, sí. Paso por ver. Sí, pago por ver. Pasa palabra. Yo estoy jugando así. Bueno, ¿cuál es el premio de hoy, Laurita, al ganador de el mejor tweet de la semana de los originales? Pues Jaime, es un plan romántico en el Sheraton Bogotá Hotel que incluye, entre otras cosas, alojamiento para 2 personas, desayuno a la habitación y botella de vino. Y es que Sheraton Bogotá, más que un hotel, es una experiencia. Habitaciones amplias y cómodas te esperan para lo que necesites. Nuestro Fitness Center cuenta con spa, sauna y piscina para salir de la rutina. Espacios donde te sentirás seguro y sobre todo tranquilo. Con nuestra amplia gastronomía puedes encontrar sabores únicos. Pensamos en todo, planes románticos, brunch, buffets o solo quedarte con nosotros para escapar de la rutina. Un momento único para quienes nos visitan. Siempre serás bienvenido a Sheraton. Te esperamos. Ese es nuestro premio del día de hoy. Un plan romántico. Buenísimo. Fantástico. Laura, muy buen premio. ¿Tú ya tienes con muy bueno. quién ir a ese plan romántico? Sí, sí, sí, sí, pero soy muy generosa y pues obviamente vamos a premiar. Es al mejor tweet. A mí me encantaría quedármelo. Yo sé que ustedes también. ¿Y con quién irías? Orlando Rivera. No, hombre, qué no, es que estoy dando plan ideas. Romántico, es plan romántico. Exacto, no hay trabajo, no hay que Exacto. mezclar negocios y placer. Plan romántico con Orlando, imagínese. Orlando, ¿qué opina? No opino. Ay, Dios mío. Bueno, muchachos, y pongamos una cancioncita, ¿no les parece? A ver, cuente qué hay. Es que no sé, espera y busco. A ver, despegamos, sí, está bien. ¿Por qué siempre lo carina y un poco de cosas? Es como una ocarina, de acuerdo. Y un violín, ¿no? Es muy árabe, ¿no? Cuando hay violín es un problema. Bueno, vámonos con esto que se llama The Jonas Brothers del 19, que a Nico le encantan los Jonas Brothers. Me encantan. Fascínale, primo. Uy. Pero un minuto, pero ellos tienen éxito con las mujeres, ¿no? Creo. Sí. Claro. Claro, los Jonas Brothers, sí, esos manes levantan todo. Bueno, pero es que con una canción como pero esta que se llama... Priyanka Chopra, otra de... Eso. Divina, esa es de la Tronos. India. Sí. Pero es que con una canción como esta, ¿cómo no? Soccer. Jonas... ¿Cómo? I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. For you, yeah. Don't complicate it, yeah. 'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all. Sucker for you. Yeah. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Yeah. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. for you. I'm a sucker for you. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. Voy a empezar con los de abajo. Y es el amor, otra vez. Últimamente he usado esta sección como para quejarme del amor, ¿no? ¿Por qué? No, porque es que hay muchos novios que son medio torpes, insisto yo. ¿No te parece? Hay novios que, no sé si han visto, que hay parejas como que uno dice, ay, mucho... Gente melosa, gente amargosa. Eso ay, empalagosos. Sí, desde niño a mí me dijeron eso, gente melosa, gente amargosa, así. Sí, sí, sí, a mí también me lo decían. Y pues lo aprendí bien, ¿no? Sin duda, tú eres creo que un maestro absoluto en esas lides. Exacto, lo meloso no se me da. No, tú no, melosa no, exacto. Hay otras personas que son melosas, no. Creo que nosotros dos hacemos parte del grupo sí, de la fan y porque de la gente. Dijeron eso mucho. Mucho, y de la gente que no es melosa, claramente. Pues, San Valentín sigue dejando sus secuelas, ¿no? Porque Alexander y Victoria, que viven en Ucrania, bueno, Jonathan, ¿podemos poner los rusos así de rapidez? Así, muy, muy, muy, muy bien. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. El 14 de febrero, Alexander y Victoria Kululenko, es la pareja Kululenko, dijeron, nosotros queremos sellar nuestro amor. El 14 de febrero. Entonces se fueron a la Estatua de la Unidad, que es un lugar muy céntrico en Kiev, y se fueron con unos testigos. ¿Cuál es la meta que ellos quieren? Quedar encadenados, se pusieron unas cadenas, durante 3 meses, en medio de la nieve, ¿no? Así. Y dicen que ellos pues van a lograr esta marca inédita, y que va a quedar en el Registro Nacional de Récords de Ucrania, que incluso si se quieren separar antes de tiempo, les toca llamar a un cerrajero para que lo haga con una herramienta especial, en fin, porque la cadena, los eslabones están muy bien soldados, pero que ellos se van a amar no solamente 3 meses, sino el resto de la vida, pero estos 3 meses van a ser encadenados. Requete abajo, gente melosa, gente amargosa, ¿de verdad? Idiotas. De verdad. Eso es eres. Váyanse para la casa. Deben sí, estar ahí. Exacto. Pendejeando. ¿Tú qué tienes? ¿Arriba o abajo? Pues iba a decir que abajo, pero no, la verdad es arriba. Sería pura y física envidia. ¿Por qué? Pues no sé. Y es con Floyd Mayweather. Sabemos que a este tipo le encantan las excentricidades, por supuesto. Él tiene 43 años, pero hace un mes se convirtió en abuelo y por supuesto él tenía que fajarse con el primer regalo que le iba a dar a su nieto Kentrell Jr. Sí. Pues su primer regalo fue un Rolex. No, es que de verdad. Sí. O sea, un precio inicial se habla de $45,000. O sea, ¿te imaginas eso tan desagradable? No, pues obviamente el bebé con su manito, su bracito todo chiquito y el reloj pues sí, más grande que él, el blin blin impresionante, pues obviamente es un relojazo. No, pero de pero un mal pues, gusto se ve un pues. Un poco chistoso y raro en un bebé. No, y de un mal gusto. No sé si de verdad es porque yo no tengo la plata y no sabría en qué gastármela, que... pero pues yo no veo a un bebé con un Rolex. Pero es ya es lo el está. Rey del el mal gusto. Nieto de Mayweather. No, es el rey del mal gusto. O sea, ¿para qué le regalas tú a un bebé un Rolex? Entonces, ¿para qué le sirve un Rolex? Es de un mal. Consignale esa plata para la universidad, yo no sé. ¿Me entiendes? Sí, las cosas pueden cambiar, no sé. Cómprale un Global, una vaina de esas. Sí, pero es que cómo le vas a regalar un Rolex. Pero bueno, voy a seguir manteniéndome con que es arriba. Porque él puede hacerlo y uno no. Claro, y uno no puede darle a los bebés Rolex. Exacto. No tenemos esa capacidad. Bueno, ¿y María Juliana, arriba o abajo? Arriba. Bueno, vamos. Ah, bueno, cuéntame. Arriba con María Antonieta de las Nieves, que yo no sé si se han dado cuenta que es tendencia hoy en las redes sociales. Está la chilindrina, ¿no? Para quienes no la ubican. Pues esta mujer tiene 70 años y ha publicado una foto en bikini que tiene a las redes sociales paralizadas. Todo el mundo le ha echado flores, que tiene muy buen cuerpo para la edad que tiene. Pues para tener 70 años se conserva muy bien. Y bueno, ya no tuvo ningún reparo en mostrar sus curvas en un pequeño bikini negro en una foto en sus redes sociales. Es que yo no me la imagino María Antonieta de las Nieves si no es con el atuendo de la chilindrina. ¿Te mandó la foto? Sí, porque es que me cuesta tanto trabajo pensar en ella en otro... Es raro. Sí, en otro lugar que no sea la chilindrina. De hecho, hace poco me dio una entrevista que le hicieron, creo que estuvo en me la vi en RCN, me acuerdo, en el noticiero. Y ya, chilindrina, de hecho decían que ya estaba un poco cucha, pero entonces tomó la foto, no la veo a ella sin el disfraz de la chilindrina. Ahí te la mandé, a ver, bueno, espérate que te llegue. A ver, vamos a ver. Creo que ahí te entró. Pero muy bonita, ahí me tienes. O sea, muy sí, bonita. ¿No? Sí, sí, muy linda, sí, muy bonita, pero no me la imagino en otro lugar que no sea la chilindrina. ¿Qué problema es eso? Es pues, que pasa con esos personajes tan icónicos, ¿no? Y que... Pues ella desde hace cuánto hizo que creo que empieza en el 70, que si no estoy mal, el Chavo, y se acaba pues como imagínate. Como en el 80 o en el 68, una cosa así, y o en el 69, y se acaba como en el 83, 84. Y toda la, o sea, todo ese tiempo vestida de la chilindrina, no, pues muy difícil. No la veo de otro lado. Sí, no, ya quedó completamente marcada. Sí, pero sin duda. Pero lo supo aprovechar, porque es que hay gente que la marca un personaje y chao, y se desaparece porque no soporta ese personaje, claro. Pero ella, digamos que ha sabido explotarlo o le ha gustado la idea de seguir con él, se ha encariñado. Sí, pero exacto, puede ser la condena también para muchos actores, ha sido la condena, no sé, bueno, o sabiendo que están condenados viven de eso. Chabelo, por ejemplo. Ah, ok, sí. Que Chabelo toda la vida hizo de niño en la carabina de Ambrosio y ya, Chabelo, ¿cuántos años tiene? Yo no sé si debe seguir vivo Chabelo, pero... Sí, acá estoy viendo y Nico tiene 86 años. Bueno, imagínate, y Chabelo, hoy yo no me lo imagino vestido pues de corbata, no, siempre lo veo de niño. Lo ¿a mismo quién? Kiko. A Chabelo, de hecho cumplió es que hace... Tú eres muy ¿cuál es Chabelo? No, tú eres muy chiquita. Es que veo un programa... Ah, o sea, no, sí sé quién es, sí, ya lo ¿sí sabes quién es? Quién es, que hablaba como bebé. Sí, exacto, sí. Es que él salía en la carabina de Ambrosio y era siempre bebé, era horrible. Una cosa era como hablando como bebé, sí, ya me acordé. Sí. ¿Jonathan? Sí, señor. Ah, no, estoy al aire. Aquí no, estás. Tranquilo. Yo me acuerdo de Chabelito, sí. Un poco antiguo. Dígame, ¿qué otro papel le pone uno a Chabelo? ¿Ya se quedó Chabelo? No, bebé. Por ejemplo, bebé. Se quedó bebé hasta el fin de sus días, ¿no? Godínez. Pero Godínez, fíjese que era un personaje que rotaba, era distinto. Pero Kiko, por ejemplo, no, uno no lo ve en otra cosa que no sea Kiko. Es que ninguno del Chavo del 8. No, el Chavo. El Chavo puede ser Chapulín, puede ser Chaparrón Bonaparte. Claro, pero porque tenía varios papeles, ¿no? Exacto. ¿Cuántos tenía él? Tenía el Chavo, tenía el Chapulín, tenía el médico. Chapatín. El doctor Chapatín. El doctor Chapatín. Vicente Chambón, que era el periodista. No, tenía muchos. ¿Cuál era ese? Vicente Chambón, nunca lo viste, era buenísimo. ¿Cómo es que se llama? Roberto Gómez Bolaños. Gómez Bolaños. Vicente Chambón, era buenísimo, en el periódico La Chicharra, era un periodista de la redacción del periódico La Chicharra. Tú eres experto en el Chavo del 8, ¿no? Carlos Bravo.

¿Quiere aprender a calcular los cobros que hacen los bancos a su tarjeta de crédito y así mejorar sus finanzas personales? El diario La República lo invita a la cátedra virtual Gerencie su tarjeta de crédito el próximo 24 de febrero. Regístrese ya en larepublica.co/foros o contáctenos al 422-7600. Todo el respaldo Jaguar es para ti. Nuestra red de talleres Jaguar a nivel nacional, en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, está a tu entera disposición. Entra a jaguar.co y encuentra tu taller más cercano. Te estaremos esperando. Verdulagas y La Mecha, un duelo de amores y desamores, pero sobre todo de pasión. No te pierdas Nacional América, domingo 21 de febrero a las 8:10 p.m. Suscríbete a Win Sports Más o a winsportsonline.com. Con menos intereses, tu dinero rinde más. Aprovecha la compra de cartera con las tarjetas de crédito del Banco Popular. Tenemos para ti tasas de interés de 0,79% o 0,84% mes vencido. Solicítala en nuestras oficinas o llama a nuestra línea verde. Hoy se puede, siempre se puede. De 1 de febrero al 31 de marzo. Consulta condiciones en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que tú amecitas. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Bueno. Dos mujeres bellísimas. Ella se llama Katerina Vashvalova, 27 años. Y Daria Chulsova, 23 años. Ambas fueron detenidas el 15 de noviembre del año pasado. Ese día estaban retransmitiendo en vivo por streaming desde un apartamento en un edificio de viviendas de Minsk, en Bielorrusia. Bielorrusia, claro. Allí se ha formado un memorial espontáneo para recordar a Roman Bondarenko, un hombre que había muerto por una golpiza que le dieron varias personas enmascaradas que se cree que venían del régimen. Vashvalova, que usa el seudónimo Andreeva, y Chulsova, un par de muñecas, hicieron de testigo de la reunión de la gente y la intervención de las fuerzas que efectuaron esas detenciones. Pues tras dispersar a los manifestantes, los policías entraron al apartamento y detuvieron a las dos chicas periodistas. Katerina Vashvalova, conocida como Andreeva, y Daria Chulsova, conocida como Chulsova. Bueno, les han hecho juicio y esta semana les confirman por filmar una protesta contra Lukashenko 2 años de cárcel a partir de mañana. Vienen esas bellezas terrenales eslavas, ¿no? Ya. ¿Pero ya. Cómo? Me imagino. Ya, perdón. Parecemos un par de viejos verdes inmundos. Viejos asquerosos. Más bien. Parecemos, asquerosos. No sé si parece, somos. Los guapos, María Juliana, o guapas. Súper. Pues los guapos y guapas, con Jennifer Aniston. Pues habría comenzado. Bien. Es hermosa, ¿cómo me hace decir que no? La sillita. Hermano, la sillita. Ah, Nicolás, me va a decir que Jennifer no es linda. No me gusta. Diga la verdad. ¿Y a Jaime tampoco? A mí no me gusta Jennifer Aniston. ¿Sabes con quién? Me parece un bagre, mejor dicho, para hablar claro. ¿Sabes con quién tuve una álgida discusión sobre esa mujer? Con Antonio Casale, que le parece divina. Es divina. ¿Qué? Va a ser divina. Diente chiquitita. Bueno, a mí sí me parece divina. Divina, Lucero. La sillita. Lucero Cortés, pon cosas de talla. Lucero Galindo. Pero hay pronto. Patronas, butacas, futones y sabedinas. Y en los originales tenemos la sillita. que ha sido ocupada por Carolina, Alejandra, Laura, Eva, Claudia y ahora María Juliana. Esta sillita da el poder para ir contra la lógica, para defender lo indefendible. La misma historia, para avanzar siempre en contravía. Sigue la bueno, María Juliana. Pues parece que Jennifer Aniston está empezando una nueva relación con otro actor, según la revista estadounidense In Touch, y este nuevo amor de Jennifer Aniston sería Jason Sudeikis, quien recientemente se separó de Olivia Wilde, quien a su vez acaba de mudarse con su nuevo novio, que es Harry Styles, mucho menor que ella, por cierto. El dato lo dio una fuente cercana a la actriz de 52 años, y dijo que tienen muchísimas cosas en común y que ella se siente muy feliz y tranquila, que finalmente es lo más importante. Aniston y Jason, que tiene 45, han trabajado juntos varias veces en películas como Somos los Miller y Quiero matar a mi jefe. Las personas que los conocen y que han trabajado juntos, pues junto a ellos, han dicho que ellos tienen una conexión increíble, no solamente dentro del set, sino fuera de él. Entonces, bueno, bien por Jennifer Aniston. Yo sencillamente paso. Laura. Sopa, sopa. Bueno, pues guapa Kendall Jenner, que es una de las hermanas menores de Kim Kardashian, que a propósito ya solicitó el divorcio formal de Kanye West. Pues esta niña se sumó a la costumbre de sus hermanitas de crearse un negocio propio. Y lo que va a hacer ella es que va a lanzar su marca de tequila. Ella hizo el anuncio en su página de Instagram esta semana. Con 25 años que tiene ella, pues ya hace oficial el lanzamiento de su botella 818. Y de acuerdo a lo que dijo ella, pues el licor ya lleva poco menos de 5 años en un proceso de creación y su producto incluso ya ha ganado premios de degustación como el mejor tequila reposado y el mejor tequila añejo. Todo esto de manera anónima, así que se mete al mundo de los negocios Kendall Jenner, que asumo que le va a ir muy bien, así como al resto de sus hermanas, con todo lo que emprenden. No, Nico, chicas guapas que tengan, ¿usted tiene alguna guapa así con historial? ¿Salma Hayek le parece guapa? No, ya está un poco desvencijada, pero era muy bella. Uy, háganle. ¿Qué? Tremenda, ándale. Salma Hayek, uy, pero impresionante. Está casada con François Pinault, la segunda mayor riqueza de Francia. Claro, ¿rica? 54 rica mil sí millones de sí, euros. Con toda, sí, sí. Bueno, pues rica es de plata. Claro, pero con tampoco toda inflada, ¿no? Usted no, inflamada, linda, en el pecho es muy ¿qué? Inflamada. No, linda, no, linda, pues, con toda. Mire. Una lacta, a ver. Pero qué lacta. Bueno, mire, contó en una entrevista que en el rodaje de Desperado, ¿se acuerda la película de Robert Rodríguez? Que claro, tiene una escena de sexo con Antonio Banderas. Con Antonio y Banderas. Ella. Exactamente. Bueno, ya dijo que para ella la escena fue una de las más traumáticas de su carrera. Que ¿la fue otra? Que fue horrible. Que ella iba con era una muy toalla linda en esa época. Uy, pero qué. Ahora sí, pero ahorita no. No, pero ahorita es una matrona francesa ahí. No, dele, hermano, no me haga hablar. Dele. No voy tranquilo con Tutti. Bueno, y entonces ella dice que está con una toalla y que ella no quería quitársela. Y pues que Robert Rodríguez y Antonio Banderas decían, no, como fresca, pues no, no se preocupe que esto salimos de esta vaina rápido. Cuando ella se quitaba la toalla se ponía a llorar. Bueno, dijo, finalmente no, logramos hacer la escena verde, porque ya tenía mucho, mucho susto, mucho pudor, mejor mucho es la pudor, palabra, sí, de imaginar lo que iba a pensar su familia, los padres, en fin, todo lo que iba a llevar a cabo esta escena, que bueno, pues al final no pasó nada, pero bueno, hizo esa confesión que en su momento para ella fue la escena una de las más traumáticas en su carrera, en su muy prolífica carrera. Ella también habló de una escena que hizo en Frida, que también ah, claro, fue traumática. ¿Te acuerdas que? Pero ¿cómo que es traumática? Que fue, pero es que es una escena lésbica, pues sí, sí, sí queda uno traumatizado, pero que la obligaron a hacerla, ¿no? que Harvey sí. Weinstein uh-huh. es el que le dice... Exactamente, que Harvey Weinstein está sí. detrás de la película y le dice, ¿qué hubo, mamita? Necesitamos esto y esto. O él le da, Laura, le da plata, ¿no? Oye, así esta, es como habla mamita, Harvey Weinstein. ¿Qué hubo, mamita? ¿Qué hubo, mamita? No, de verdad. Es para allá, es para hoy. Es que de verdad, es que de verdad. Pero es que yo sí me veo a Harvey Weinstein hablando así. A ver, mamita, sí, muévalo pues, mamita. Dele, mamita. Laura. Exacto. Estamos ver qué pasa, Laura. Lo que no, pasa no, es que yo le hice mamita. Una adaptación criolla. Sí. Se le salió mamita muy bueno ahí, pero me gusta. Salió de los patrones y sus series, los seriecita, ¿no, Nico? Es que oyentes, claro. ¿Qué opinan de Laura diciendo, qué o mamita, muévalo, a ver? Qué o mamita, muévalo. Aquí le estamos pagando para que lo mueva. Ah, bueno, perfecto. Bueno, Nico, no, nada. Fútbol español en la lona, ¿no? Hoy hubo fútbol español, además. No, hoy... pero ayer también otra tunda monumental a la Real Sociedad. O sea, están mareados. 4-0. España perdió. Con los resultados. Sí, es que los resultados son tenebrosos. 4-0, sí, mucha gente está diciendo que hay problemas en la Liga Española. Yo creo que, ¿sabe qué? Yo creo que Real Madrid va a apuntar de pronto por Mbappé. A mí me parece. Yo creo que los jugadores ahorita más importantes en Europa, obviamente salvo Cristiano y Messi, pero que ellos ya andan en otra historia. Son el señor Mbappé y Haaland, eso es todo el día con esos dos. Es un paralelo de los dos todo el día. Esos la manes. La nueva generación, los manes que van a cambiar. Sí, yo creo que esos manes son los que piensa... El recambio. Piensa, claro, piensa el fútbol español, pueden ser los que apuntalen de nuevo la liga a lo más alto, ¿no? Porque pues es que Haaland en... 42 partidos ha hecho 40 goles. Es una locura. Tremendo. Óigame, una pregunta. Y es súper joven. Hablando de los años. Guapos, ¿usted qué opina del uniforme del Paris Saint-Germain? Muy francés. Con cuello la camisa, tipo retro, tipo... ¿Qué tal esa elegancia? Bonita, ¿no? La tía de Michel Guevara. Parecen uniformes después de la guerra. Linda, ¿no? Buena camiseta. Terrible. No, buena. No me gusta, es que a usted no le gusta Jennifer Aniston, a mí no me gusta la camiseta. A mí me gustó la camiseta, con me parece bonita. Un cuellito. Me parece Reto. Bonita. Le toca al Barcelona este fin de semana contra Cádiz y al en el Camp Nou y al Real Madrid contra el Valladolid de visita. Valladolid viene bastante mal. El equipo de Ronaldo, del gordo. Valladolid está en la B, ¿no? Están muy mal en la tabla. Valladolid anda en el puesto 18. Pero qué delicia que nos sorprendieran con Zidane, ¿no? Ah, sería lindo. Ahí lo llamo a celebrar, ¿no? Sería, como usted dice, sería hermoso, ¿no? Uy, pero hermoso que ganara el Valladolid. Es que el fútbol español así... Oye, no sé, pero hace dos años era la locura, ahorita se volvió pedazos. Yo me vi hoy Betis-Getafe, ganó 1-0 no. Betis. No, pero es que sentarse en el Betis-Getafe es... Estuvo flojo el partido, se lo confieso. Como cogerse y darse en la jeta, como dice usted, Getafe. Estuvo flojo el partido. Hasta Confucio. Tranquilo. El humor. Tranquilo. Bueno. Registramos la 1:30. Yo, perdón, la 1:30. 7:30. Es que de verdad... ¿Qué le pasó? Tengo es que el 7 y el 1 se confunde uno. Sí, es que son iguales, pero con un palito, pero es que yo no veo hasta ahora nada. Mire, a la pregunta, Nikito. Mire, a la pregunta del día de hoy, en los originales, ¿qué es una característica de los animales que quisieras que los humanos tuvieran? Me encanta la calle de Laura Pinky Pie, mamita, la invito a jugar tejo con pola con pilanga. ¿Nota, Nico? 5-4. Esa mamita le dio un toque de naturalidad que me resulta sumamente atractivo. Me gustaría que los humanos tuviéramos la personalidad del loro que habla y habla duro para que todo el mundo lo escuche. Bla, bla, bla. Vive contento a toda hora. ¿Nota, Nico? 0-1 para mí. Vamos a poner 0-1. No más esa pareja encadenada, no creo que su amor alcance para 3 meses, mucho menos para la eternidad. No sé si es que soy muy antiguo, pero es que eso de ver al ser amado haciendo cosas raras no me parece romántico. Nada, cero. Y ya, la decencia y la honestidad. Imagínate, un animal decente, eso es lo que un animal faltaba. Devolviendo un fajo de un millón, una maleta con $1,000,000, no he visto el primer animal. No, decente, que decente, o sea, se sienta, cruza la pierna, o sea, y no se le ven los calzones. No orina en los árboles, sino en el inodoro. O sea, una perra cruza la pierna y no se le ve la ropa interior. Perfecto. Claro, exacto. Qué decencia. Bueno, continuamos, ya nos queda poco para que los oyentes descansen de nosotros y nosotros descansemos entre nosotros. Eso, que descanso. Sí, los oyentes siempre serán nuestra prioridad. Nos pueden llamar el fin de semana llamando internamente los teléfonos celulares de todos para que escojan presa. No hay ningún problema. Escojan presa. ¿Sí se acuerda que a Laura, a María Clara Torres un día le di el teléfono de ella celular al aire, le tocó cambiarlo y dio el nuevo y se lo volvieron los oyentes. No, cambió cuatro veces. No, eso no. Ella era tranquila. A hacer eso y usted sabe lo que pasa. Esa persona va a la cárcel. A mí eso me pasó una vez. Va a la cárcel. Yo hago que se pudra en la cárcel. En esa época nadie llamaba a nadie. Estamos hablando de me tocó cambiar el celular. Ahorita sí, ahorita es gravísimo. Esa época no había ni redes sociales ni nada. Jaimito, me está llamando un señor. Bueno, dile que no, fresca. Entonces le decía, señor, ese no es el teléfono de ella. No, mentiras, un día lo di por error y eso fue un rollo terrible. Pero lo arreglamos. Le cambié el teléfono, hombre, no pasó nada. Pero en esa época no habían redes sociales, ¿no? Acuérdense que es que María Clara, ¿qué edad tiene, Nico? No, pues me dijo que 70 y qué está. 70, yo creo que ella ya la vacunaron, ¿sabe? Claro, ya hace parte del grupo. Es de las primeras. A Certain Ratio, Make It Happen, del 2018. La paciencia que más tiempo, no, es que ya no veo, que no me da pena, es tarde. La paciente que más tiempo ha permanecido ingresada en el hospital más importante de Madrid para el COVID del Gregorio Marañón se ha asomado al abismo en más de una ocasión. El COVID-19 la postró de medio año, donde sus pulmones agotados estuvieron conectados a un respirador, y cuando abandonó los cuidados intensivos se enfrentó a numerosas secuelas. Ella se llama Elsa Lomas, de 52 años, que recibió varias veces la extrema unción mientras batallaba contra el virus y su vida pendía de un hilo. Pero tras 315 días caminando de puntillas por el precipicio, fue dada de alta. Más de 10 meses ingresado. En abril del año pasado, la familia de Elsa canceló un plan de fin de semana a un parque natural del Duero porque ella ingresó en el hospital el día 7 con síntomas de COVID. La odisea que siguió fue impredecible. Se agravó progresivamente y en 15 días ya estaba en la UCI. No salió hasta mediados de septiembre de la UCI, la metida de su larga estancia en el Marañón. Ella no se acuerda. La mayoría del tiempo estuvo sedada. Sus pulmones aguantaron mediante ventilación mecánica durante un mes con un sistema de oxigenación por membrana extracorpórea, que es una opción que ha dado resultados. Ella solo dijo alguna vez: me salvé, sabe que estaba muy malita. Esa es la historia. No les voy a contar más. No, ¿cómo así? No, ya está en la casa. Estuvo 10 meses ingresada en el hospital. No me diga eso. Pues sí, es después de casi un año en blanco, esa regresa junto a su familia, su marido y su hija de 11 años. Le queda un buen trecho por recobrar su salud vuelta a pedazos. Lamenta los meses esfumados, pero ha decidido instalarse en el presente para olvidar su mal sueño. Cuando dijo: estoy malita. El dolor se queda en el pasado. En palabras de la doctora García, Elsa ha ganado una vida. El trance fue terrible. Salió a planta, consecuencia de infarto cerebral, trombosis, múltiples infecciones. Explica la doctora García, más de 300 sanitarios participaron en recuperarla. Se hizo famoso en el hospital, aunque ella no reconoció a nadie de los que la aplaudieron a la salida del pasillo. Dice: ¿y quién eran estos manes? Yo no me acuerdo de ninguno. No. Sí, estuvo. Me parece que es un milagro. Estuve muy malita, dice. ¿Ah? Bueno. Es la expresión más importante de España. 6 meses en la UCI conectada. Terrible, ¿no? Y 4 meses en recuperación por las secuelas. Ya salió. Levantó la mano y dijo: adiós. Ya, chao, estaba, ya. Bambino. Bueno, era joven. Entró de 51 y salió de 52 años. ¿No? Uy, tremendo, ¿no? Tremendo. Me parece una historia muy fuerte porque es que le pasó de todo. Iba un cura todos los días a decirle chao. Claro, a darle la extrema unción. Exacto, a darle la bendición. Y ahí está ya en su casa, pero dice: bueno, ahorita pues yo aquí ya. Eso fue un sueño, dice ella. Eso a mí no me pasó nada, ¿saben? Yo tuve un mal sueño, una pesadilla. Me duró un poco, pero bien, ahí estoy. Pero ya, te me desperté rico. Perdí un año, pero... Nico, de 51 a 50, de 51 a 52, pues vea. Por eso, ¿eh? ¿Quién no ha perdido un año? No es lo mismo de 17 a 18. De una chica como las periodistas bielorrusas. Uy, ¿sabe que estamos muy mal con ese tema? Estamos estamos proyectando una imagen tenebrosa. Uy, pero ¿qué está pasando hoy? ¿Será porque es viernes? Exactamente, es porque es viernes. No, es Bielorrusia también. Si alguien tiene una nota de mi talla, que hable o no, que calle para siempre. No, eso es difícil de igualar, la verdad. Elsa Lagos, no se le olvide. No, pero pues toca echar unas notas, Nico, porque es que pues, tenemos que hacer un poco de cháchara. Eche cháchara, hermano, eche lo que quiera. Pero igualarla es imposible. No, eso está dirigiendo muy bien. Pero eche cháchara. No, no, simplemente es lo que pasó con Sean Southwick. Ella es la última pareja de Larry King. Y se casó muy bonita, ¿no? Siete veces muy, se casó Larry King. Sí, ¿no? Pero ella muy atractiva, me parece, ¿no? Pues ellos se separaron al final del camino, creo. Es que usted toca el punto clave. Y ahí comenzó el bollo terrible. Ahí usted toca un punto clave. Resulta que Larry King en su testamento dejó escrito a mano: mi patrimonio me hace el favor y lo dividen equitativamente entre mis cinco hijos, punto. Y Sean Southwick dijo: ay, no, hombre, pero es que yo como que me lo voy a medir, porque, o sea, yo sí voy a impugnar este testamento porque yo debería ser la administradora especial del patrimonio de Larry King en vez de Larry Jr. Entonces le dijeron: pero ¿por qué ustedes no se han separado? No, pero es que mire que nosotros antes de que él se enfermara estábamos trabajando en una reconciliación, estábamos en esas y estábamos buscando la reconciliación. Pues hoy, con el cadáver aún tibio de Larry King, aparece Sean Southwick. No está tibio, está cremado hace rato, no, hermano. Está tibio, ese cadáver usted lo toca y está tibio. Aún tibio el cadáver. Qué payaso, cadáver es tibio. Sean Southwick está buscando que la incluyan, que no la dejen por fuera de esa vuelta. No hay. Bueno, y además recuerdan, Nico, ¿te acuerdas que él tenía, pues de los cinco hijos que nombraste, a él se le murieron dos hace muy poco? Sí, claro, sí, señora. Tienes, oye, entonces, pues ¿sabes? Ahí hay más. Claro, hay más para repartir. Ahora, para me luchar, aterró sí. Es, lo que me aterró es que, de acuerdo a la nota que estoy leyendo y la versión la saca People, de acuerdo a los documentos judiciales, la herencia de Larry King es de $2 millones, cantidad que no incluiría ningún dinero que pudiera haber puesto en fideicomisos, que ahí ya no sabemos. No, pero con $2 millones entre cinco, o sea, qué viejo tan gaga. Pero, o sea, no es mucho. Ve, es que a mí me sorprendió $400,000 esa cifra. Y el metro cuadrado en Bogotá en estrato 6 está a $16 millones el metro. A $16 millones. O sea, usted no compra ni un apartamento de 200 metros. No le alcanza para una estufa de cocina. En Bogotá, exacto. En Bogotá no tiene cómo tener un apartamento propio a la altura de Larry King, pues. No, exacto, no hay posibilidades. Es raro, ¿no? Es muy raro. Es raro. Eso me pareció raro. ¿No será que tú eso ya le tocó a la chica esta y quiere fuera de eso los 2 millones? Ay, además, dale tu pedacito. Eso sí, seguramente. Sí, me pareció bien, ¿no? Metió zarpacito Sean Southwick. Oiga, el Nico, guascazo. Una pregunta. ¿Cuándo es la final de mujeres? ¿Cuándo es? ¿Es hoy? ¿En la noche? Ay, la del Abierto de Australia. No, espere, ya le digo. Ya espere, ya miramos. No, la es. Hora, pero hora de Colombia, por favor. Eso debe ser tres. Espera, ya le digo. Mire, a doble. Mujeres el sábado. Eso es 3:30 a.m. O sea, esta madrugada. Jennifer Brady y Naomi Osaka. ¿Cierto? Y. 3:30. Sí, y el domingo. O sea, el domingo a las 3:30 a.m. Novak Djokovic, Daniil Medvedev. La final masculina. O sea, hora de Europa es ahorita. Seis horas después, ¿no? O sea, a las 9:30, ¿no? Eso es ahorita la final. Digo, no, hora de Europa 6 horas después, ¿no? Y la otra es el domingo a la misma hora. A la misma hora, sí. Hora colombiana 3:30. Exactamente. O sea, usted no ve esa vaina, o sea, le tienen que coger esa bala, ¿no? A mí, si quieren, me cuentan el lunes. Tiros en los ojos a bala, ¿no? Sí, yo no estoy disponible. El lunes me cuentan qué pasó. Pero es que ver a Osaka contra Jennifer Brady, ¿quién es ella? ¿Es la hermana de Jennifer Aniston? La no, hermana. No, hombre. Qué mal chiste, ¿no? Muy flojo. Yo sé, pero es que... De Tom o pero algo así. Flojísimo. Es flojo. Un momento bajo del humor, le digo. Yo sé, pero usted quedó ahí como pensativo que era bueno. No, era muy flojo. No es flojo, es que tiene demasiado infantilismo, es bueno. No, es pésimo. Jennifer Aniston y Jennifer Brady son hermanas. Es muy malo. Hermanas. Uy, es malísimo. No, son del mismo papá Jennifer Brady. Es más malo Brady, que Sean Southwick. Poco originales los papás para los nombres. Bueno. No es malo, Nico, respete un poco el humor básico. Pésimo. Bueno, vamos a ver cómo le va Orlando el último arepaso de hoy. Arepaso no, pues, final número 3. No sé. Si prepare el mejor Twitter, el ya, mejor ya. Tweet de la semana. Bien, hermano. Ya, no ya. Vaya a venderse por cualquier morona. No, moronas. El arepaso. Si no se venda por migajas. Claro, bien. Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Qué porcentaje de los españoles utilizan internet todos los días de la semana? No pregunten más. Te puedo decir por acá, no me tengo problemas con el internet. Claro que sí. Orlando, 80%. ¿Tú? 75%. Nicolás, 84%. Laura Bello, 77%. Laura Natalia Franco, 78%. Chapo para Nicolás. En los originales, chapo. ¿Qué dijiste? Porque ante los 75. Locos, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Menos uno para María Juliana Correa. En los originales. Pues es la más bajita con respecto la a la correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, no sé por qué me da, a mí por qué me da sueño a las 8 de la noche, ¿no? A mí la edad. Desvencijado. La respuesta correcta es 90%. Pues ya, claro. Claro. Bueno. Mi querida Laurita, ¿cómo termina el arepaso en el día de hoy? Faltando para terminar el programa 15 arepasos. No voy a hacer ninguno doble para hacer justicia, porque tú todavía puedes ganar, Laura. Dime. Orlando termina esta semana con menos 28 puntos, María Juliana con menos 17, Laura Natalia menos 11, yo tengo menos 3 puntos y Nico con 12 puntos. Una pregunta, usted le lleva a Orlando 40 puntos. Sí. Orlando, ¿qué se siente fresco como siempre? ¿Como una lechuga? Sí. No, estoy feliz pensando en que esto se acabó, fin de semana, eso es lo único que estoy pensando. Bueno, los invito a las canciones que a mí más me gustan a las 5 de la tarde. Un trabajo enorme mío y de Orlando Rivera, para que sepan. Bueno, y finalmente, ¿cuál es el premio de hoy, mi querida Pinkie Pie, Laura? Pues el premio de hoy es un plan romántico en el Sheraton Bogotá Hotel, que más que un hotel es una experiencia, porque podrás descansar en el Sheraton Fitness and Spa Center y salir de la rutina, espacios donde te sentirás seguro y sobre todo tranquilo. Y para complementar tu estadía, pues podrás descubrir y disfrutar de la comida Nikkei en Hashi Sushi Bar. Ese es nuestro premio de hoy, un plan romántico en el Sheraton Bogotá Hotel. ¡Uf! Gran plan. Bueno, Nicolás, ganador del Twitter esta semana, el mejor tweet de la semana. Y piénsalo bien, Nicolás. Que haya algún tipo de justicia divina. Siempre. Que venga de un. Como lo suyo, que es un maná. Lo suyo viene del cielo. O venía, ya no, ya no hay ya maná. No. Dele. Ya no hay maná. Hágale. Una guamaza ahí. Bueno, mire. Qué ordinaria es, de verdad. Qué mejor. El ganador. Qué guachimanada tan inmunda. Hágale. Del premio. Es que yo no sé por qué estamos perfectos y salen unas zamponadas. Es que usted me torea. Pero es que usted no. Usted es un tipo de una educación normal. Rico, tranquilo acá. Por eso, pero siga tranquilo, porque. Yo ya no hay maná, listo, ahí terminada la vaina. El que lo entendió, lo entendió, pero no empieza con esa mazamorra chiquita. Es tan ordinaria. ¡Ay, qué horror! Eli. El ganador del tema de la semana. Yo espero que se calme, hermano, porque léalo bien, hermano. No, claro. Fue el intenso del podcast al tema de la llamada que te dio un cimbronazo para bien o para mal. Y dijo el intenso del podcast: cuando fui a renovar visa de Estados Unidos no me la renovaron. Meses después me llamaron directamente de la embajada a decirme que había habido un error conmigo por culpa de un homónimo que llevara el pasaporte para estampar la visa. Muy bueno. Muy flojo, Laura. No, muy, muy bueno. Flojo. Aguamasa. Aguamasa. Bueno, ¿y tú qué dices, María Juliana? ¿Flojo o flojo? Pues es una buena historia, pero cualquier cosa. Aguamasa. Bueno. Despedimos con The Pet Shop Boys y la cantante inglesa Dusty Springfield y un clásico que fue número uno en Estados Unidos el 87. What Have I Done to Deserve This? El lunes 5 de la tarde, Los Originales.